Sean bienvenidos a su programa Hijos de la Tierra en su edición número 142. Y bueno, pues este es su semanario socioambiental dedicado a las resistencias en defensa de la madre tierra. Esta semana lo estamos dedicando a la consigna ni represas ni minas, respeto a la vida y al territorio. Y bueno, pues esta semana vamos a tener dos temas muy importantes como eje central de este programa. El primer tema de ellos es la cobertura a la reunión nacional contra la minería que se llevó a cabo en el estado de Puebla, en México. Y bueno, pues para ello tenemos algunos audios, algunas entrevistas que hemos realizado con compañeros de por allá, tanto de la resistencia en Puebla como también compañeros, por ejemplo, de Colima y también de Radio Tzinacali. Así que vamos a escuchar estas entrevistas y también vamos a escuchar algunos audios. También el pasado 14 de marzo fue el Día Mundial en Defensa de los Ríos y en contra de las represas. Y bueno, pues en este sentido varios medios libres, varias radios han realizado spots o audios que bueno, pues han compartido con Hijos de la Tierra para hacer este compilado de audios en defensa de los ríos. Vamos a escuchar un audio de Oaxaca, de nuestros compañeros de Educa. Vamos a escuchar también un audio de Radio Teocelo, de Veracruz, de las manifestaciones que hubieron allá el pasado 14 de marzo. Y también a compañeros de Comanilel, allá en Chiapas, quienes también se sumaron a esta jornada mundial en defensa de los ríos. Así que vamos a escuchar también en un siguiente bloque una entrevista a la compañera Heidi del Consejo Intercultural Nayeri por la defensa del río San Pedro en Nayarit. Esto también sumándose a la campaña de la Jornada Mundial en Defensa de los Ríos. Y para terminar este programa vamos a tener un bloque dedicado a las alternativas socioambientales. Y en este caso es una entrevista a la Cooperativa Gráfica Tinta Negra de Puebla, que bueno, pues también tuvimos la oportunidad de entrevistarlos en el marco del Encuentro Nacional contra la Minería. Y bueno, pues ellos son pues jóvenes, pintores, talladores, grabadores, pues diseñadores gráficos, que también ocupan su arte para defender sus derechos y en particular pues también los derechos de la madre tierra. Así que vamos a tener una entrevista con ellos, vamos a acompañarlo este programa como cada semana con muy buena música de compañeros comprometidos con el medio ambiente. Y pues les recordamos que este es su semanario socioambiental que se transmite a través de los medios libres en varias radios, en varias partes de nuestra América Latina. Y pues a todos les mandamos un fuerte y cordial saludo a las radios, a los radioescuchas y a todos los esfuerzos de los medios libres. Si escuchas Hijos de la Tierra, estás escuchando un medio libre y nos puedes contactar a través del blog hijosmadretierra.blogspot.mx y a través del correo electrónico hijosdelatierra@riseup.net y también a través de las redes sociales como Hijos de la Tierra, ahí nos encontrarás. Así que bueno, pues vamos a iniciar con este programa, el número 142, y esperemos que sea de tu agrado e interés los temas que vamos a tratar esta semana y te invitamos a que te quedes. Y bueno, pues comenzamos. ¡Presente! inminente.